Sección 10 de El rey de las montañas, de Edmond Abbott, traducida por Antonio Renou y Caué. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo séptimo. John Harris. Primera parte. El rey contemplaba su venganza, como un hombre que ha estado en ayunas 3 días contempla una buena comida. Examinaba uno a uno los platos, quiero decir, todos los suplicios. Se pasaba la lengua por los secos labios, pero no sabía por dónde empezar, ni a qué inclinarse. Dijérase que su excesiva hambre le quitaba el apetito. Apretaba el puño contra su cabeza como para hacer salir algo. Mas las ideas brotaban de su mente con tanta rapidez y en tanto número que no sabía a cuál atenerse. —¡Hablad! —gritó dirigiéndose a sus súbditos—. ¡Aconsejadme! ¿Para qué servís si no sois buenos para darme un consejo? ¿Tendré que esperar que vuelva el cofiota o que Basilio eleve su voz desde su tumba? ¡Halladme, necios! ¡Un suplicio proporcionado a la pérdida de 80.000 francos! Entonces el joven Chivagi dijo a su señor: —Se me ocurre una idea. Tienes un oficial muerto, otro ausente y un tercero herido. Provee sus plazas por concurso. Prometednos que los que mejor sepan vengarle sucederán a Sófocles, al Corfiota y a Basilio. Hadji Stavros sonrióse con gusto al oír semejante proposición y, tocando la barba del joven, le dijo: —¡Cuán ambicioso eres, niño! En buena hora. La ambición es el móvil del valor. Vaya, un concurso. Es una idea moderna, una idea de Europa. Eso me gusta. En recompensa emitirás tu opinión primero que los demás. Y si propones algo de provecho, serás el heredero de Basilio. Quisiera, dijo el joven, arrancar algunos dientes al señor, echarle un bocado y unas bridas y hacerle correr hasta que se cayese de fatiga. —Tiene los pies demasiado malos. Caería a los 2 pasos. A ver, vosotros. Tamburis, Mustacas, Cocida, Milotis, hablad, ya os escucho. —Yo —dijo Cocida— le rompería a huevos hirvientes en los sobacos. Hice el ensayo en una mujer de Megara y me quedé muy satisfecho. —Yo —dijo Tamburis— le tendería en el suelo poniéndole en el pecho una roca de 500 libras de peso. Esto hace sacar la lengua y echar esputos de sangre y es bastante divertido. —Yo —dijo Milotis— le introduciría vinagre en las narices y le clavaría espinas debajo de las uñas. Es cosa que hace estornudar a las 1000 maravillas, y al mismo tiempo no se sabe en dónde poner las manos. Mustacas, que era uno de los cocineros de la cuadrilla, propuso que se me quemase a fuego lento, y al oírlo el rey dilatáronse sus facciones. —¡Alto! —exclamó el cafetí—. Se me ocurre una buena idea. Condeno al señor a morir de hambre. Háganle los demás el daño que gusten. No pretendo impedirlo. Pero le vigilaré y cuidaré de que no entre en su boca una sola gota de agua ni una sola miga de pan. Los tormentos le redoblarán el hambre. Las heridas avivarán su sed y los esfuerzos de los otros redundarán al fin en mi provecho. ¿Qué dices a esto, señor? ¿Lo hallas razonable? ¿Me darás el puesto de Basilio? —¡Idos todos al diablo! —dijo el rey—. No discurriríais tanto si el infame os hubiese robado 80.000 francos. Lleváoslo al campo y divertíos con él. Pero desgraciado del que tenga la imprudencia de matarle. Este hombre solo debe morir a mis manos. Deseo que me restituya en placeres lo que me ha quitado en dinero. Derramará gota a gota la sangre de sus venas, como el deudor que paga sueldo a sueldo. No podéis figuraros, caballero, cuán aferrado se halla a la vida aún el hombre más desgraciado. Grandes eran mis deseos de morir, y mi mayor felicidad hubiera sido acabar de una vez. Y sin embargo, experimenté cierta satisfacción al oír la amenaza de Hadgi Stavros. Celebré que mi suplicio se prolongara, y una esperanza vaga regocijó mi corazón. De modo que si un alma caritativa me hubiese aconsejado que me levantase la tapa de los sesos, no lo hubiera hecho sin pensarlo mucho. Cuatro bandidos me cogieron por la cabeza y por las piernas y me llevaron al gabinete del rey. Mis alaridos despertaron a Sófocles, que yacía en una mala cama. Llamó a sus camaradas, rogó que le contasen lo que ocurría y pidió verme de cerca. Satisfaciendo el capricho del enfermo, me echaron en el suelo a su lado. «Caballero», me dijo, «muy malos estamos uno y otro, mas apostaría cualquier cosa que me levantaré antes que vos. Parece que se trata ya de darme un sucesor. ¡Cuán injustos son los hombres! Mi puesto va a proveerse por concurso. Pues bien, yo quiero asimismo tomar parte en él. Vos hablaréis en mi favor, y atestiguaréis con vuestros gemidos que Sófocles vive todavía. Van a ataros por las cuatro extremidades de vuestro cuerpo, y me encargo de atormentaros con una sola mano, con tanta destreza como el más robusto de estos caballeros». Para complacer a aquel miserable, atáronme los brazos. Hízose inclinar hacia mí y empezó a arrancarme los cabellos, uno a uno, con la paciencia y regularidad de un hombre acostumbrado a practicar esta operación. Al ver en qué consistía este nuevo suplicio, creí que el herido, compadecido de mi triste estado, y más humano que antes por efecto de sus sufrimientos, quería sustraerme del poder de sus camaradas y concederme una hora de descanso. La extracción de un cabello causa a poca diferencia el mismo dolor que una punzada de alfiler. Los 20 primeros desaparecieron sin que los echase de menos y les deseé un buen viaje. Más pronto cambié de parecer. El cuero cabelludo, irritado a causa de una multitud de imperceptibles lesiones, se inflamó y se apoderó de mi cabeza una comezón vaga al principio y más viva al cabo de un rato. Al querer llevar a ella las manos, comprendí el motivo por qué aquel infame me había hecho atar. La impaciencia acreció el mal, y toda mi sangre se agrupó en mi cabeza. Cada vez que Sófocles ponía las manos en mis cabellos, recorría todo mi cuerpo un doloroso estremecimiento. Una comezón inexplicable atormentaba mis brazos y mis piernas. El sistema nervioso, exasperado en todas partes, me tenía envuelto en una red más dolorosa que la túnica de Dejanira. Revolcábame por el suelo, gritaba, pedía que se tuviese piedad de mí y que hubiera preferido mil veces palos en las plantas de los pies a aquel suplicio. Aquel verdugo no se compadeció de mí sino cuando hubo agotado todas sus fuerzas. Al sentir turbados sus ojos, pesada su cabeza y fatigado su brazo, hizo el último esfuerzo, y echando mano a mis cabellos, cogió un puñado de ellos y dejóse caer sobre la almohada, arrancándome un grito de desesperación. «Ven conmigo», dijo Mustacas. «Tú decidirás al amor de la lumbre si valgo tanto como Sófocles y si merezco un grado de teniente». Levantóme como si fuese una pluma. Llevóseme al campo y allí me colocó cerca de un montón de leña y de malezas, desatándome luego, quitándome el vestido y la camisa y dejándome tan solo los pantalones. «Tú serás», me dijo, «mozo de cocina. Vamos a encender fuego y a preparar juntos la comida del rey». Una vez encendida la hoguera, me tendió de espaldas a dos pasos de una montaña de llamas. La leña chisporreaba. Sin cesar caían cerca de mí pedazos incandescentes de carbón. Sentía un calor insoportable, y en el momento en que con el apoyo de las manos me apartaba a alguna distancia, vino Mustacas con una sartén y me empujó con el pie hasta el sitio en que él me había colocado. «Mira bien», me dijo, «y aprovéchate de mis lecciones. He aquí la carne de 3 corderos bastante para alimentar a 20 hombres. El rey escogerá los pedazos más delicados y distribuirá el resto a sus amigos. Tú no perteneces a su número en este momento y disfrutarás de mi guisado solo con los ojos». El ruido de la sartén me recordó que estaba en ayunas desde la víspera. Mi estómago se colocó al lado de mis verdugos y tuve en él un enemigo más. Mustacas me ponía delante de la sartén, ofrecía a mis miradas el apetitoso color de la carne y dábame a oler los estimulantes vapores del cordero asado. De repente, apercibiéndose de que había olvidado lo necesario para sazonarlo, corrió a buscar sal y pimienta, dejándome confiada la sartén. Mi primer pensamiento fue arrebatar un pedazo de carne, mas como los bandidos estaban a 10 pasos de allí, me lo hubieran impedido. Si a lo menos, pensaba yo, tuviese aún mi paquete de arsénico. No sabía lo que había hecho de él, pues no lo volví a la caja. Metí entonces mis manos en las faltriqueras y saqué de una de ellas un papel sucio y un puñado de ese polvo bienhechor que quizás debía salvarme o vengarme a lo menos. Mustacas llegó en el momento en que yo tenía la mano derecha abierta sobre la sartén, y cogiéndome por el brazo y atravesándome con una mirada, me dijo en tono amenazador: «Ya sé lo que has hecho». Bajé desalentado el brazo y el cocinero prosiguió: «Sí, has echado algo en la comida del rey». «¿Qué?». «Una suerte. Mas poco importa. Hadji Stavros es mayor hechicero que tú. Voy a servirle la comida. Yo participaré de ella, y tú no probarás ni un bocado». «Buen provecho te haga». Y partió, dejándome encomendado a una docena de bandidos que mascaban un pedazo de pan moreno y aceitunas amargas. Durante el tiempo que estuve con ellos, que fue 1 o 2 horas, atizaron el fuego con un cuidado tan grande como el de un enfermero. Siempre que yo procuraba apartarme un poco de mi suplicio, exclamaban: «¡Cuidado, que vas a enfriarte!». Y al decir esto, me empujaban hacia las llamas, golpeándome con palos encendidos. Mis espaldas estaban jaspeadas de manchas encarnadas. Levantábanse en mi piel ampollas picantes. El calor del fuego me resecaba las cejas. Mis cabellos exhalaban un olor de cuero quemado que apestaba. Y con todo, restregábame las manos al pensar que el rey comería del guisado que yo sazoné y que ocurriría algo en el Parnés antes de finir el día. En breve, aparecieron en el campo los comensales de Hadji Stavros, con el estómago lleno, los ojos achispados y el rostro risueño. «Aguardad», pensaba yo, «vuestra salud y vuestra alegría caerán como una máscara, y maldeciréis de todas veras cada bocado del festín que os he dispuesto». La célebre locusta debió pasar muy gratos momentos durante su vida. Cuando se tienen motivos para odiar a los hombres, complace en gran manera ver un ser robusto que va, que viene, que ríe, que canta llevando en el tubo intestinal un germen de muerte que debe desarrollarse y devorarle. El gozo que este espectáculo causa es, a poca diferencia, el mismo que experimenta un buen médico a la vista de un moribundo cuando sabe el modo de reanimarle. Locusta empleaba la medicina en sentido inverso, y yo hacía lo mismo. Un singular alboroto interrumpió las reflexiones que el rencor me sugería. Los perros ladraron todos a un tiempo, y apareció jadeando un mensajero, acosado por toda la jauría. Era Demetrio, hijo de Cristódulo. Los bandidos le libraron de los perros arrojándoles piedras. Estaban aún lejos cuando empezó a gritar: «¡El rey! ¡He de hablar al rey!». Apenas estuvo a 20 pasos de nosotros, le llamé con dolorido acento. Aterrorizado, al ver la situación en que me hallaba, exclamó: «¡Imprudentes! ¡Pobre niña!». «Mi querido Demetrio», le dije, «¿de dónde vienes? ¿Se pagará mi rescate?». «No se trata de rescate, pero no temáis, traigo buenas noticias». «Buenas para vos, malas para mí, para él, para ella, para todos. Es preciso que yo vea a Hadgi Stavros. No puedo perder un momento. No permitéis que se os cause el menor daño hasta que yo vuelva. Ella moriría». «Lo entendéis vosotros. No toquéis al señor, sino el rey os hará trizas. Llevadme al rey». Tal es el mundo que el hombre que habla en tono de mando está casi seguro de ser obedecido. El criado se expresó con aire de tanta autoridad y manifestó la agitación que le dominaba de un modo tan imperioso que mis guardas quedaron atónitos hasta tal punto que no se acordaron ya más de tenerme cerca del fuego, y alejándome de él a alguna distancia, me tendí sobre el frío suelo, aguardando la venida de Hadgi Stavros. Llegó éste tan conmovido y agitado como Demetrio. Cogióme en sus brazos, como si fuera yo un niño enfermo, y se me llevó a aquel sitio fatal en que estaba sepultado Basilio. Allí me colocó sobre una alfombra con maternal precaución, y retrocediendo 2 pasos, me miró con una curiosidad mezclada de odio y de compasión, y dijo a Demetrio: «Hijo mío, esta es la primera vez que dejaré impune un delito como el que ha cometido este caballero. Ha muerto a Basilio, ha querido asesinarme, y se lo perdono. Mas el infame me ha robado, disminuyendo la dote de Fotini en cantidad de 80.000 francos. Buscaba un suplicio proporcionado a su crimen. ¡Oh, tranquilízate! ¡Cuán desgraciado soy! ¿Por qué no reprimí mi enojo? Le he tratado muy cruelmente y ella va a pagarlo. Si le diesen 20 palos en sus piececitos, no la vería ya más. Los hombres no mueren por una cosa semejante. Pero una mujer, una niña de 15 años. Después de mandar salir de allí a los bandidos que se apiñaban alrededor nuestro, Stavros desató cuidadosamente los ensangrentados lienzos que cubrían mis heridas y envió a su chibuyi a buscar el bálsamo de Luis Bey. Sentóse cerca de mí en la húmeda hierba y, cogiéndome los pies, contempló mis llagas. Cosa increíble, las lágrimas asomaron a sus ojos. «Infeliz», dijo, «debéis sufrir cruelmente. Perdonadme, soy un viejo brutal, un lobo de la montaña, un palícaro. Desde la edad de 20 años que me educo en la escuela de la ferocidad. Mas ya podéis ver que tengo buen corazón, puesto que siento lo que he hecho. Yo soy más desgraciado que vos, pues vuestros ojos están secos y yo lloro. Voy a poneros inmediatamente en libertad, pero no, no podéis marcharos de este modo. Quiero curaros antes. El bálsamo tiene mucha virtud. Yo os cuidaré como si fueseis hijo mío y pronto estaréis curado. Es preciso que partáis mañana. No puede ella permanecer un día más en manos de vuestro amigo. En nombre del cielo, no contéis a nadie lo que ha pasado hoy. Ya sabéis que yo no os profesaba odio. Varias veces os he dicho que tenía simpatías por vos. Os dispensaba mi confianza y os divulgaba mis mayores secretos. Recordad que hemos sido amigos hasta la muerte de Basilio. No olvidéis, por efecto de mi momentáneo enojo, 12 días de buenos tratamientos. No querréis desgarrar mi corazón de padre. Sois un bravo joven y vuestro amigo debe ser como vos. ¿Qué amigo es ese? Exclamé. ¿Quién? Ese maldito Harris. Ese infernal americano. Ese execrable pirata. Ese raptor de niños. Ese asesino de niñas. Ese infame que quisiera tener en mi poder, junto contigo, para haceros trizas a ambos, para apretaros el uno contra el otro y echaros luego reducidos a polvo al aire de estas montañas. Todos los europeos sois lo mismo, unos traidores que no osáis atacar a los hombres y que solo os atrevéis con los niños. Lee lo que Harris acaba de escribirme y dime si existen tormentos bastante crueles para castigar un crimen como el suyo. Al decir esto, me arrojó airado una carta arrugada, cuya letra conocí al primer golpe de vista y que decía: Domingo 11 de mayo, a bordo de la Fancy, en la rada de Salamina. Hadji Stavros, tengo a bordo a Fotini, custodiada por 4 cañones americanos. La tendré en rehenes mientras Herman Salz permanezca cautivo. Trataré a tu hija del mismo modo que tú trates a mi amigo. Pagará cabello por cabello, diente por diente, cabeza por cabeza. Contéstame en el acto. Si no, nos veremos. John Harris. Fin de la primera parte del capítulo 7. Grabado por Luje Calderón.